¿Algo más que nos pueda aportar respecto de la existencia de algún vuelo irregular? ¿O se comentaba algo respecto de posibles? No, decíamos que qué pasará, que entre nosotros decíamos qué es lo que estará pasando, que no nos dejan ver nada, y no sabemos nada, no dejan salir afuera, nada. Bien, y usted, digamos, con los años, ¿relacionó esto que le que acaba de contar, esta situación de que no podían ver nada, con algo que, con alguna noticia que escuchó posteriormente? Lo que pasa es que yo no tuve más contacto con ningún compañero, con nadie, una vez que me retiré y eso fue lo que pasó. ¿Escuchó alguna vez la noticia desde que, de que desde Campo de Mayo salieran aviones que arrojaban personas al mar o al río? Lo he escuchado esto, lo he escuchado, hasta que una vuelta fuimos con unos compañeros a pescar a la bahía de San Borombón. Y según algunos Sí. compañeros que teníamos ahí, decían, mira, me parece que acá era donde arrojaban a los cuerpos, a las personas estas. Ajá. Bien. Cuando dice personas, ¿a quién se está refiriendo? No sé, no sé, por eso le digo, decían ellos, acá arrojaban los aviones, pero no sé a quién. Ajá. ¿Y usted relacionó aquella situación con esa noticia? Claro, yo ahí hasta el cabo, digo, no sé, por ahí puede haber sido aquella vuelta que le estoy diciendo yo. Claro, bien. ¿Qué más decían sus compañeros? ¿Recuerda alguno en particular de aquellos que fueron a de pesca a San Borombón? No, no, no, ya después de ahí no, ya no, no se comentaba más nada.